dije de ti. Sin dudar, me alejé de ti, yo me alejé de ti. Sin pensarlo. Te borré de mí, yo te borré de mí.